La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Zumba. Que se mueran de mí. Amor tan sincero y romper su corazón. Que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el

verá lo lindo que es el amor. Cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón. Social, el último viernes del año ya. ¡Ay! ¡Ay! Dos días para Año Nuevo. ¡Ay! ¡Ay! ¡El aplauso! Gracias por estar conmigo, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app, en el mundo entero, preparándote ya para el last weekend, el último fin de semana de este añito ya. Está viejito el año ya, está viejito ya el año. Bueno, deseándoles a todos un feliz año nuevo, ¿no? Happy New Year. Desde ahora te lo digo, antes que se vuelva muy loco las líneas telefónicas, los celulares, toda la vaina. Te lo digo tempranito, Happy New Year, Happy toda la vaina. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro, mano. All right, vamos para la línea, habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Muy buenos días, ¿con quién hablo? Good morning. Hola, Alex, ¿cómo estás? Feliz Navidad, feliz año. Feliz año, mi amor, ¿cómo te llamas, tu nombre? Jessica, Alex. Jessica, welcome, Jessica, ¿de dónde me llamas, baby? Te llamo de Sunnyside Queens. Sunnyside Queens en la casa. Happy New Year, baby. Cuéntame cómo está la familia. Alex, feliz de hablar contigo. Mis hijos y yo estábamos en la línea desde que estás conectado. Muchísimas gracias, baby. Saluda ahí a la familia. Dale, dale, mete mano. Saludos para mi esposo Diego, mi hijo Logan, mi hijo Nathaniel y Elías. Y mi familia. Familia. Muchísimas para ti, felicidades. Para tu linda familia también, muchas felicidades. Gracias, eres Jessica. Un amor y me encanta como eres. Gracias, mi amor. Muchas gracias por eso. Gracias por el cariño, Jessica. A toda tu familia también, muchas bendiciones, mucha salud. Este próximo año sea uno de los mejores, si no el mejor año para ti y para tus seres queridos. Para ti, Alex, y para todos los que trabajan contigo. Gracias. No cambies porque me encanta como eres. Gracias, mi amor. Yo soy así de fábrica ya. Tiene que aguantarme así ya. Así me quedé. De pronto me pase por la maquinita, lo único. De pronto me pase por la maquinita, tú sabes, mami. De pronto te puedes hacer lo que quieras, pero sí. La personalidad queda igual, mami, pero me voy a hacer el bumper. El próximo año me voy a poner nalguitas. De tanto estar sentado aquí, ya, mami, no tengo nada ahí. Voy a hacerme un Brazilian butt lift. Ok, mami. Muchas bendiciones para ti y para la familia. Quédate el día para cualquier información. Me dice para cuál evento te puede invitar mi Jessica de Sunnyside. Ok, una más. Hello, buenos días. Muy buenos días. Good morning. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Coralie. Bienvenida, baby. Good morning. Gracias. Happy New Year. Estoy llamando, gracias igual. Estoy llamando para darle un gran saludo a mi sister from another mister que te escucha todos los días sin falta. Claro. Ella se llama Yari. Yari. Ella te ama y te adora, sí. Pero espérate, ¿Yari la de Toño? No, la de Alex también, otro Alex. Mami, ¿y está de cumpleaños ella? No, no está de cumpleaños, pero... Es fiel oyente. Deseale un buen fin de año. Le claro deseo toda la salud del mundo, con mucho amor. La amo, la adoro. Ella está pasando por unos días difíciles, pero sé que Dios está con ella siempre. Sister love, me encanta esa vaina, me encanta. Yeah. Where's Yari at? ¿Dónde está Yari? Yari. Yari está se me olvidó el nombre. Ocoee, aquí en Florida. Ah, ok, beautiful. Pero ella es de los New York, igual que tú. dile que le mando un abrazo. O sea, si está escuchando, pues Yari, un besito para sí, ti. Que te está escuchando. Que todo te salga, que todo te salga bien, que todo se mejore para ti este próximo año. Amén. Yari, para ti también, mi amor, gracias por la sintonía. Muchas bendiciones, quédate en línea, no te me vayas. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Ya sabes que este domingo voy a despedir el año y a recibir el año. Primero voy para New Jersey. Allá voy a recibir el año en Little Tijuana, en Newark, New Jersey, mi gente de Jersey. Después me voy para el Boogie Down Bronx, mi gente de Nueva York. Los espero en el Bronx, en Salsa con Fuego. Vamos a comenzar el año bailando. ¡Claro que yes! Sigue marcando en 800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita de cualquier género, de las nuevas, de las clásicas, nueva escuela, vieja escuela. Yo te la mezclo en vivo. Aquí hay un poquito de todo para todos. ¿Y para cuál concierto te puedo invitar? 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Ven a bailar, bebé. Sentimiento, Alex. Estoy bebiendo por esa mujer.

Yo soy Toño Rosario, tu Juquito Galáctico, y está escuchando la mega mezcla con Alex Extension en el club. Llena de felicidades, como llena que a mí me gusta, que a mí me gusta. En Navidad me voy de rumba noche y día. ¿Todo día? En Navidad me voy de rumba noche y día. ¿Con quién? Con la mamita, que a mí me gusta. Con la mamita, que a mí me gusta. Me gusta, me gusta. Mamá Zoraida y Luis embajando. Ok, preparándote la hora del lunch. Calienta el almuercito, los que van a almorzar conmigo y los que van a quemar calorías. A mover el cuerpo mal pensado. Ya regreso, mete mano DJ Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Thomas Edison State University is where leaders like you go to advance their careers, where leaders earn resume-relevant degrees that position them to stand out in today's ever-changing job market, and where aspiring leaders put existing knowledge to use as they pursue market-driven graduate and undergraduate programs in high-demand fields. You're the leader TESU is looking for. Take your next step at Thomas Edison State University, the leader in online education. Visit TESU.edu.